conocida como Pepa Noia, emblemática madre de Plaza de Mayo, quien nos dejó físicamente el 31 de agosto del 2015, pero eso no quita que celebremos y festejemos su vida como corresponde, como ella se lo merece. Para esto vamos a estar entrevistando a Margarita Noia, su hija menor, y vamos a estar hablando, por supuesto, sobre su mamá Pepa Noia y también sobre otra de las hijas de Pepa Noia, por lo cual ella se transformó y fue madre de Plaza de Mayo, María Lourdes Noia, hermana de Margarita. Vamos a estar, por supuesto, hablando también de la militancia de Lourdes, quien este año, el próximo 13 de octubre, se van a estar cumpliendo 45 años de su secuestro y desaparición. Yo me llamo Josefina García de Noia, pero siempre me dijeron Pepa. Tengo mi hija, la mayor, después está el varón Daniel, después María Lourdes, que está desaparecida, y después Margarita. Creo que no tuve más, no me acuerdo, ¿viste? Qué cosa, Dios me perdone. Marga, gracias por la entrevista. Bueno, la primera pregunta es, quienes militamos en Derechos Humanos hace tiempo sabemos perfectamente quién es Pepa Noia, pero bueno, para aquellos que están escuchando el programa y no lo saben, ¿quién fue y quién es Pepa Noia? Bueno, en realidad es Josefina García, más conocida como Pepa Noia. En realidad, claro, si vos decís Josefina García, es más difícil ubicarla porque todo el mundo la conoce por la Pepa Noia. Uh-huh. Ella era una ama de casa, como la mayoría de las madres de la plaza, y el 13 de octubre de 1976 secuestran y desaparecen a María de Lourdes, la hija, mi hermana, y a partir de ahí, bueno, como ella dice, agarra la calle y no vuelve más. O sea, agarra la calle a salir a buscar a su hija, en principio creyendo que, bueno, que la iba a encontrar en una comisaría, en distintos lados. Ella, hoy uno lo piensa porque uno pensaba, bueno, las madres que ya eran muy mayores, bueno, hoy piensa la edad que tenían las madres en aquella época, en el 76, la Pepa es del 21, nació, en realidad ya nació el 5 de julio del 21, de 1921, pero fue anotada el día 6 de julio de 1921. Antes de octubre del 76, de la desaparición de tu hermana, tu mamá, que se dedicaba a ella, había sido obrera textil, ¿no? Mi mamá, una mujer muy, a ver, no sé si decir luchadora o muy sufrida. Mi mamá trabajó desde muy chiquita. Mi mamá, cuando todavía iba a la escuela primaria, empezó a trabajar en una casa de familia limpiando, ¿no? Una casa, gente de dinero que habían dicho que, bueno, que sí, mis abuelos le dejaron que fuera ahí a trabajar, a limpiar, dormía ahí, vivía ahí, pero que iba a ir al colegio, cosa que no hicieron. Sin embargo, mi mamá, una mujer que siempre le gustó mucho leer, y gracias a eso, que aunque no terminó, era una mujer que leía muchísimo y leía muy bien. Y después sí, siguió trabajando, fue obrera, y bueno, toda su vida, hasta que nosotros ya éramos bastante más grandes, fue una laburante. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Eso te decía, Enrique estuvo detenido solo en la ESMA, secuestrado solo en la ESMA. Solo en la ESMA y estuvo... Y a través de tu hermana también. Claro, o sea, teóricamente cuando ellos van, en realidad van a buscar a Lourdes. Lo llevan a Enrique porque estaba en la casa, estaba Enrique y el nene y mi hermana. Que tendríamos que haber estado mi marido, mis hijos y yo también cenando. Claro. Pero esas cosas del destino que vos decís. Y bueno, cuando Enrique sale, en base al armado de todas las cosas que después fuimos investigando, pudimos saber que era la ESMA, porque en ese momento era el único centro que tenía ascensor, que estuvo en la ESMA, bueno, por el tema de los escalones, porque Quique pudo ver en la taza, viste, por abajo, el escudito de la Armada. la última vez que escuchó a Lourdes fue el 21 de octubre, cuando a él lo liberan. Él estaba, dice, tirado en la colchoneta, ahí en Capucha, que viene uno de los tipos de ahí, le dice, dale, pibe, dale, dale, dale, que te vas. Vamos, vamos, que te vas. Lo sacan de ahí, lo llevan para abajo, y cuando estaban saliendo uno dice, pará, pará, que me olvidé, creo que el arma. Y que a él lo sientan en un banco antes de subirlo, y que según él, lo último que escuchó fue a mi hermana, que decía no, no, no, y que lloraba y que se cerró una puerta. Ese día fue la única vez que me contó eso, como que fue el último momento de saber de que mi hermana, el 21 de octubre del 76, todavía estaba viva. En esos 8 días que ellos estuvieron compartiendo cautiverio, digamos, ¿ellos pudieron hablar o algo, se pudieron comunicar en algún momento? En algún momento, Quique lo que contaba es que por ahí ella tosía y él tosía, o que pedía ir al baño y que... también, pero no, nunca contó de que los dejaran estar juntos, no. María Lourdes es la tercera, era muy buena. Yo no tengo nada que decirle, mis hijos son todos, porque me tienen paciencia todos, pero María Lourdes era distinta. Te hablo de cuando ella era grande, era psicóloga, ¿viste? Iba a la facultad, yo le cuidaba al nene a veces. Y un día le fui a decir, yo no me olvido, le fui a decir que el nene no se lo podía tener por unos días porque me iba a ir a Córdoba, a Mina Clavero. Yo jamás, pero jamás había salido de vacaciones. Bueno, está bien, chao mamá, chao, cuídate. Pero cuando me iba, me sale y me llama. Y me dice, mamá, digo, ¿qué querés ahora? Toma, ¿saben lo que me dio? Que en aquellos años era 30.000 pesos. No me olvido. Digo, ¿estás loca? Si allá en Mina Clavero yo tengo todo gratis municipal. No, mamá, dice, siempre la plata hace falta. No me olvido nunca. Yo decía 30.000 pesos, ¿sabés lo que era? Era una locura. Así era María Lourdes, muy buena. ¿Cómo te gustaría que recuerden a tu mamá, Pepa, a 100 años de su nacimiento? Bueno, por un lado, primero te voy a agradecer por festejarle los 100 años a mi mamá. Porque yo te juro, Cristian, que yo también tengo un carácter de mierda. Ella decía, vos me vas a volver loca. ¿Vos te crees? Yo te voy a tener que festejar los 100 años, le decía, ¿viste? Pero convencida, ¿eh? Después de 6 años, ya casi, lo llevo mejor y puedo disfrutar diciendo que de alguna forma, bueno, lo estamos recordando en sus 100 años, ¿no? Como una mujer que tuvo una vida muy, muy dura desde su infancia, pero que también fue muy feliz por su familia, por sus hijos, porque todos sus hijos la amamos mucho y la reconocimos siempre con sus cosas buenas, sus cosas malas, que fue una muy buena madre, que desde lo que pudo nos dio todo lo que pudo, y a pesar de sus falencias, por no tener padres que la acompañaron o que tuviera educación y otro montón de cosas, salió a luchar, salió a defender a su hija. Salió a enseñar también. Aparte, le puso ganas, leyó muchísimo, eso también le hizo bien, voluntad interior, que sintió orgullo siempre de sus hijos y de sus nietos, por supuesto también, adoraba a sus nietos. Su nieta más chiquita dice que de dónde está la protege, y creo que, bueno, que es parte junto a las madres de Plaza de Mayo, parte de nuestra historia, una parte importantísima de la historia de este país. Creo que son una marca para que ojalá nunca más haya un genocidio en nuestro país. Uh-huh. Eso es lo que quiero que recuerden de ella, que fue muy buena persona y valiente. Marga, gracias. Mi mamá era la mejor. No sé si tu pelo está mojado por un beso que me has dado y no supe devolver.

Cuba Skinny es una banda de jazz tradicional con sede en New Orleans, en la Luisiana. La instrumentación de esta banda incluye corneta, clarinete, trombón, tuba, banjo tenor, guitarra, flautar o tabla de grabar y voz. El conjunto se inspira en el jazz, el ragtime y el blues de las décadas del 20 y 30. El grupo comienza como una banda itinerante en la calle y ha actuado en todo el mundo, incluso en festivales de música en México, Suecia, Italia, Francia, bueno, varios países. Las grabaciones que nosotros vamos a escuchar están tomadas de presentaciones que ellos hacen en la calle. De ahí que por ahí no sean lo más lindo en cuanto a la calidad técnica, pero realmente son extraordinarias respecto a que estos tipos en el medio de la calle se paran en una esquina y empiezan a tocar esto que ustedes ya empezaron escuchando y que vamos a escuchar hoy. Digamos de que este disco, el núcleo de este grupo, mejor dicho, este grupo Tubo Skinny, comienza a fusionarse en Crescent City entre el 2003 y el 2005. Y digamos también que Shai Khan es la persona sobre la cual se mueve toda esta banda. Y digamos también, ella es la orquestadora y cornetista, agregamos en el medio. Digamos que Shai Khan es la nieta del saxofonista de jazz Al Khan y que es bostoniana. Y nos vamos con Postage Stomp, es decir, Stomp del franqueo o algo parecido. Tuba Skinny. Thank you. Remix. Agitadores Radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Thank you.